Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos vamos a quedar en la jornada de hoy repasando lo que nos dejó el último Campeonato de Andalucía de Atletismo en Pista Cubierta Sub-18 que se celebró el pasado sábado en Antequera. Una cita a la que acudieron cuatro jóvenes atletas de nuestra localidad para participar en las diferentes pruebas que se dieron y que se celebraron en esta cita autonómica. En la prueba de 60 metros lisos tuvimos dos representantes, Antonio Lozano Ramírez y Arturo Lamela Ortiz, que consiguieron la séptima posición, el primero de la primera semifinal, y la quinta, Arturo Lamela, de la tercera, con unos tiempos que no le permitieron pasar el corte y entrar en la finalísima. En la prueba de los 200 metros lisos también tuvimos a Antonio Lozano, que en este caso pues completaba una buena actuación, quedando en la segunda posición de su serie, pero al igual que ya le ocurriera en la prueba de 60 metros lisos, sin lograr un tiempo que le permitiera meterse en la final. Y por otra parte, quien sí estuvieron en la final fue José Antonio Rubiales, en la final de salto de altura, consiguió una marca de 1,69 metros y quedó eliminado en el intento de 1,73, un décimo de Andalucía, mientras que por su parte, la otra final, la del 800 metros lisos, contó con la presencia del ubriqueño Juan Román Gago en la final B, en este caso. Quedó tercero de esa final, pero habiendo sido la mucho más rápida, pues no conseguía colgarse esa presea de bronce al cuello y terminaba siendo marcando el décimo mejor tiempo de Andalucía. Toda una experiencia la que vivieron estos ubriqueños, a la que se suma la que ya vivió en su caso Eduardo Gómez el pasado 18 de febrero, quiero recordar, en el Campeonato de Andalucía de Atletismo de Pista Cubierta, pero sub-20. Eduardo participó en la prueba de los 3.000 metros y logró la cuarta posición, el cuarto mejor tiempo de Andalucía. Como decimos, toda una experiencia la que han vivido estos cinco ubriqueños, con los que ya tuvimos la ocasión de hablar hace unas cuantas semanas antes de que acudieran a esta cita, y hoy van a estar aquí para que nos cuenten la experiencia que han vivido, cómo se desarrollaron estos campeonatos y el ambiente que se encontraron en Antequera. Además de eso, también quisiéramos recordar que el próximo 24 de marzo el Club de Senderismo Los Tres Caminos organiza la sexta travesía solidaria La Petaquina, este año a beneficio de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz-Tadisica. Ya hablamos de esta cita hace unas cuantas semanas, pero ayer, hoy, ya salía el cartel anunciador de la prueba. Tan solo recordar pues que el 24 de marzo será esta cita, que hasta el 21 se pueden inscribir en la trastienda haciendo la inscripción en efectivo o a través de la página web meapunto.net, donde también pueden hacer ese ingreso a través de internet. Comentar que se trata de una ruta de unos 12 kilómetros, de una dificultad moderada tirando a fácil, y en la que, bueno, y que terminará con un fin de fiesta en la Plaza de las Palmeras, con el intento de, incluso, puede ser, pues aumentar la recaudación, que ya fue bastante alta el año pasado, y que, bueno, esperemos que al menos se mantenga o incluso, como decimos, se aumente. Además, también quisiéramos comentar que ya tenemos los horarios de lo que va a ser la próxima jornada de los partidos que protagonicen los equipos del Ubrique Unión Deportiva. En principio, habrá 5 encuentros en Ubrique y 2 fuera. El Ubrique Unión Deportiva Infantil juega en Trebujena y el Prebenjamín en Arcos. El resto juega aquí en Ubrique, y además de ese Ubrique Unión Deportiva Federico Mayo, correspondiente a la 26ª jornada de la tercera, de la segunda andaluza senior, que se va a jugar el domingo a las 4:30, también de este fin de semana destaca

han sido los encargados de dar o poner imagen a lo que va a ser esta sexta travesía, la solidaria. La petaquina tendrá lugar el próximo 24 de marzo a partir de las 9 de la mañana, salida en el centro de la Avenida de España. Se trata de una ruta de unos 12 kilómetros aproximadamente, con una dificultad moderada tirando a fácil. La inscripción está ya abierta, ya pueden hacerla, y como nos explicaron en su día los representantes del Club de Senderismo Los Tres Caminos, hay dos formas de poder inscribirse en esta prueba. Precio único son 10 euros, los 10 euros íntegramente que van a parar en este caso a la asociación elegida para ser beneficiada con esta travesía, que es la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, ADISICA. Al no haber gastos como pueden ser pues autobús o un desplazamiento lejano, las rutas por el entorno de Ubrique, pues se ahorran ese dinero que en este caso va para la asociación. ¿Cómo se pueden inscribir? Pues lo pueden hacer en efectivo, apuntándose como tradicionalmente se ha hecho toda la vida, en la trastienda, o a través de meapunto.net, a través de internet, en la dirección meapunto.net, y en el enlace buscan pues la prueba de la petaquina, y ese enlace ya se dan los pasos para, o se explican los pasos para que se puedan inscribir. Recuerden el recorrido, pues como hemos dicho antes, se concentran a las 9 de la mañana en el centro de la Avenida de España, en dirección a las cumbres, el Tejar, el sendero hasta Fuente Fátima, el camino de la depuradora, la pasada de Córdoba, la carretera de la piscina y final en la Plaza de las Palmeras, donde habrá un agape preparado por la asociación ADISICA. Pues esa es la propuesta del Club de Senderismo Los Tres Caminos para este próximo 24 de marzo. Insistimos, es ya la sexta edición de la travesía solidaria La Petaquina. También quisiéramos hacernos eco de otro hecho noticiable. En este caso es el inicio de la liga, de la octava liga de pádel de Ubrique, que organiza el Club de Pádel de Ubrique, que bueno, pues se ha cambiado la junta directiva. Una vez ya se produjo ese proceso, pues se ha puesto a trabajar, y lo primero era pues la organización de la liga de pádel de Ubrique. En principio estaba previsto su inicio para este lunes, pero a causa de la mala meteorología, aunque la jornada está programada, pues se han suspendido los encuentros. En total se vuelve a formato de parejas, 18 parejas son las que van a participar, y se va a disputar una liga a solo una vuelta, es decir, se van a disputar tan solo 17 jornadas, por lo cual pues esta liga, que empieza, como hemos dicho, a primeros de este mes de marzo, estará celebrándose hasta bien entrado el mes de junio. Un evento más de nuestra localidad, una competición más, que en este caso pues se ha hecho de rogar esta temporada 2017-2018. Normalmente hubiera comenzado en el mes de octubre, pero se ha retrasado, ya decimos, por esos cambios, y finalmente pues ve la luz ahora en el 2018, ya en marzo, y con una competición que se disputará a tan solo una vuelta. Vámonos con más asuntos. Estamos pues por aquí detallando las citas interesantes este fin de semana para tanto los corredores de nuestra localidad como los ciclistas. Pues ya saben que El calendario es muy pródigo durante estos meses y pues cuenta con un buen número de citas, con varias. Hubo años, hace años recuerdo, que bueno, no abundaban tanto las pruebas de estas características. Y bueno, pues había suerte si algún fin de semana se celebraba alguna prueba. Ahora hay suerte si algún fin de semana no hay ninguna por aquí cerca. A eso nos referimos, en nuestra provincia o en las localidades cercanas, o las localidades de provincias cercanas. Destacar en lo que se refiere al mundo del atletismo, que este sábado vamos a tener cerca de aquí, en Monte Corto, en Málaga, en la provincia de Málaga, el tercer trail 12 pilares. Una prueba que cuenta con dos distancias, una de 13 y otra de 24 kilómetros. Pues una propuesta para este próximo sábado. Y el domingo, pues tenemos por aquí otras tres propuestas. La primera, una clásica también para algunos corredores de nuestra localidad, la décima carrera popular fuera de pista Sierra de San Pablo, que se celebra en Montellano y que tendrá pues la prueba, como saben, en una distancia de 27 kilómetros. También en Sevilla, un poco más lejos, en Gerena, la tercera edición del Trail Ciudad del Cobre. En este caso hablamos de una prueba de 24 kilómetros. Y por último, la decimosexta carrera atlética Chiclana Santipetri, que va a tener lugar pues en Santipetri, obviamente, en el estadio. La salida va a ser en el Estadio Municipal de Atletismo de Chiclana y la carrera será de 11 kilómetros. Eso ya decimos en lo referente al atletismo. En cuanto al ciclismo, pues para los ubriqueños que están siguiendo el calendario de la competición, el calendario de ciclismo en ruta, este fin de semana tienen dos propuestas interesantes. Ya nos los comentaba el pasado martes Rafa Rincón. La primera de ellas, el sábado, una prueba del ranking andaluz, la tercera carrera Club Ciclista El Cuadro en Carmona. También es puntuable para el circuito provincial de Sevilla. Y la otra, la segunda clásica ciclista Ciudad de Cazorla, en este caso hablamos en Jaén, y es una prueba puntuable para la Copa de España del ciclismo en ruta, y también obviamente lo es para la Copa de Andalucía. Será este próximo domingo. Y lo que se refiere ya a ciclismo de montaña, tenemos también una por no cerca, lo tenemos en el Pedroso, ahí en Sevilla. La quinta subida San Cristóbal. Lo peculiar de esta prueba es que es la primera del Open de Andalucía de Maratón BTT, una prueba en la que está inscrito el ubriqueño Andrés Cintado. Va a tomar parte Andrés Cintado en la categoría Master 40, como ya saben, que es la que va a volver a competir esta temporada. Pues esas son, digamos, propuestas para este próximo fin de semana en dos de las modalidades deportivas que más aceptación tiene, las carreras populares y el ciclismo, tanto de carretera como de montaña, este último, y el atletismo, pues tanto de asfalto, tanto el atletismo de asfalto como el atletismo de montaño por montaña. Pues es, como decimos, propuestas para este fin de semana. 6 de la tarde, en punto, hora en la que vamos a comenzar hablando de ese campeonato de Andalucía de atletismo en pista cubierta sub-18 que se celebró el pasado sábado en Antequera y al que acudieron, como hemos dicho, 4 ubriqueños, que los tenemos ya por aquí. Juan Román, buenas tardes. Muy buenas. Antonio Lozano, buenas tardes. Buenas tardes. José Antonio Rubiales, buenas tardes. Buenas. Y Arturo Lamela, buenas tardes. Buenas tardes. En principio, ya pasaron esos campeonatos de Andalucía, ¿no? Que la última vez que estuvimos aquí, pues lo estuvimos comentando, ¿no? Que era el principal objetivo. Habéis preparado y trabajado mucho para llegar a ello. ¿Y qué tal? ¿Con qué sensaciones habéis vuelto de los campeonatos de Andalucía? Pues la verdad que bien, con ganas de ahora el aire libre, que es también muy importante, pero buenas sensaciones ese campeonato. Uh-huh. No ha sido la primera vez que ibais a un campeonato de Andalucía. Antes me comentabais que también estuvisteis algunos en el sub-20, pero lo que es de vuestra categoría tampoco ha sido el primero, ¿no? ¿O no, sí? No. El mío sí. ¿Tu primero? Juan. No. Llevo 2 años ya yendo a campeonatos de Andalucía. Uh-huh. El mío hace el primer año también. Uh-huh. El mío ha sido... Pégate un poquillo al micro. El mío ha sido el segundo. Que lo que quería decir, ¿qué ambiente se encontraste allí en Antequera? ¿Lo esperado? ¿Más de lo que pensabais en principio? ¿Qué tal? Yo encontré sensaciones malas por mi parte. Un fallo en la salida. Me hizo no hacer mi mejor marca. Esperaba hacer un segundo o dos menos. Y casi igual es la mía que tenía. Yo, mi objetivo era intentar bajar marca, que la tenía en 24-25, pero no lo conseguí, pero mejoré mi posición en el ranking actual de Andalucía, que venía siendo el 15 y me vine siendo el 12º. Y mi objetivo era entrar en la final de la prueba de 200 metros, pero por un par de décimas no conseguí entrar, me quedé a las puertas. Arturo, en tu primera experiencia, ¿qué tal? Yo, pues... La verdad que el día estuvo bien, pero la carrera no me encontré muy bien. Y pues bueno, la marca no la empeoré mucho, me fue bien. Uh-huh. Ahora vamos a hablar de prueba por prueba. José Antonio, ¿tú también has terminado contento? Yo sí, la verdad. Me esperaba que estuviera el nivel más alto, hubiera más gente más buena que yo. Uh-huh. Y la verdad, me vine muy contento, no con muy mala posición y con otra marca personal. Bueno, lo primero que también os quería comentar es, cuando llegáis a una cita como un campeonato de Andalucía, ¿os pueden los nervios? ¿Tiene uno más nervios de lo normal? Que... Siempre, por mi parte siempre hay más nervios. Hay más gente mirándote, hay más presión, pero bueno, cuando vas a correr ya se te quitan los nervios, concentrado en la competición. ¿Mucho público había en...? Sí, bastante. También hay que destacar que un campeonato de Andalucía van... Solo las mejores marcas que seleccione la federación, que no es, por ejemplo, un control que se pueda apuntar cualquiera, ¿entiendes? Sí, es lo que te iba a decir, que bueno, el otro, quieras que no, es más relajado, ¿no? Claro. Y esto, pues, ya tiene unos requisitos que, por cierto, habéis cumplido todos vosotros, habéis conseguido la mínima, claro. Que, vamos, nadie os ha regalado nada, habéis entrado ahí por méritos propios, y cabe destacar que ya, para vosotros, el premio era estar presente en un campeonato de Andalucía, ¿no? Sí, claro. Bueno, vamos, como decimos, ahora enseguida hablamos de otras cuestiones, pero vamos uno por uno. Juan, tercero de tu serie, esa prueba de 800, décimo de Andalucía, ¿no? Décimo sí. De Andalucía, en una final, la tuya, la final B, que, bueno, viendo los tiempos fue mucho más lento que la primera, ¿no? Sí. Uh-huh. Aparte de ese error tuyo, ¿cómo se desarrolló lo que es tu final? Porque la primera... ¿Te salí el último a terminar el tercero? La primera parte, el primer 200, tuve que apretar mucho los dientes, pasamos el primer 200 en 27 segundos, y a partir de ahí me puse con la cabeza de carrera, uh-huh. Y pude controlar, y en los últimos metros hice el cambio de ritmo al sprint, y obtuve la tercera plaza. ¿Tú crees que el ser la final más lenta que la primera, la tuya más lenta, te perjudica en algo o perjudica a los que participan? Yo creo que en esa me beneficiaba a mí, uh-huh. Porque eran los tiempos que yo... que eran... En los que te mueves, ¿no? Los tiempos parecidos a mí. Uh-huh. Y... bueno. Pero a lo mejor, digo yo, comento que a lo mejor siendo una final más rápida... uno quizás aprieta un poquillo más, ¿no? Claro. Que tener la una tan, claro, tan digamos que, claro, que uno siempre a ver, aspira probarte, claro, a correr con gente. Bueno, José Antonio, tú 1,69, un décimo de Andalucía. 1,69, bueno, lo que fueron los el concurso, digamos, de salto de altura del que estamos hablando. Al principio, pues bastante bien, ¿no? En, la, en las tres alturas, 1,52, 1,59 y 1,64, que pasaste sin problemas y ya, bueno, ya llegabas a ese 1,69. Sí. ¿Qué tal? Dos intentos nulos y a la tercera la vencida, ¿no? Sí, claro, porque ya cuando ves que es una altura que es tu marca personal o algo mínima o algo, ya te pueden más los nervios que cuando a otras alturas que estás más confiado. Uh-huh. Y venía con miedo de, porque una semana o dos anterior había hecho un control en Antequera y el 1,67 no lo había podido pasar, aunque yo tenía ya 1,68, pero iba con la incertidumbre de si lo podría pasar o no. Y en los dos primeros intentos lo estuve tirando con las piernas, que lo que es de cuerpo, que es lo más difícil, pues lo pasé. Y a la última ya, pues le digo los pies fuertes y cayó, bien. Uh-huh. Y quedó el intento de 1,73. ¿Y qué? So, no sé, ya partí, como cuando haces tu marca ya te pones muy nervioso. Ya partí lo que es de 1,70, no lo mismo que a la Gonzarta, 1,50, 1,60. Ya ves que el listón va subiendo cada vez más, se apega más a ti y ya pues los nervios se pueden y es más difícil. Uh-huh. Pues debería ser al revés, una vez que ya has pasado tu altura, ya todo lo que venga es un regalo, ¿no? Ya, digo, a lo mejor es la manera de planteártelo también. No sé, depende de la persona. Yo, por ejemplo, ya a partir de unos 70 ya me pongo muy nervioso. Pero bueno, para la, yo creo que este año lo tengo cerca, el 1,70. Y hablo que se da. ¿Tuviste mejores sensaciones que en el sub-23? Pues la verdad es que... La verdad que sí, porque con la soltura que llega a pasar, el 1,69 no lo había tenido con el 68. Uh-huh. Y bueno, pues al menos que eso te queda la buena sensación, ¿no? Uh-huh. La buena sensación de que todavía pues se puede superar. Vámonos con la prueba de 60 metros, en la que participabais Arturo y Antonio. Tú en la primera la primera semifinal. ¿Y qué tal? El 60 no es mi prueba fuerte, pero me intenté correrla la mejor que pude y igualé mi marca. También me tocó la primera semifinal, que es donde está, digamos que, lo más fuerte de Andalucía en esa prueba. Y la verdad que la sensación es buena después de dos salidas nulas. Y claro, eso te quita un poquillo de presión y los nervios aumentan más. Por lo tanto, igual es mi marca y la verdad que muy contento por la actuación en el 60. Uh-huh. ¿Y tú qué tal? Yo, pues la verdad que no fue mi mejor día. Yo iba buscando bajar mi marca porque me veía con fuerza para hacerlo. Pero después de cuatro salidas nulas y ya había desconfianza. Uh-huh. Y... bueno, no empeoré mucho la marca, pero no estaba contento del todo. Pero no, lo único que quería era estar allí en el campeonato y vivir la experiencia. Cuatro salidas nulas, dos salidas nulas. Estaba podría... Los nervios pueden, ¿no? Digamos, a esa categoría. Joder. Además, veníais los dos, creo que en el mejor momento, ¿no? Sí, porque sí. La semana pasada conseguisteis marca personal. Claro. Por eso... La verdad que veníamos en un buen estado de forma y psicológicamente veníamos preparados para afrontar las pruebas. Ahora, así en modo general, ¿puede ser la prueba de 60 metros de las más complicadas? Al menos donde más participación se ve. Y claro, como se decide tanto por detalles, ¿no? Sí, yo creo que es la prueba más complicada dentro de la velocidad, ya que, por ejemplo, una prueba 400, 200 metros, tiene un margen de error en el que tú puedes cometer algunos fallos, pero el 60 es todo milimétrico, no puedes fallar en casi nada. De hecho, viendo los tiempos, que la diferencia está en décimas solamente. Sí, sí. Digamos, casi todos se movéis casi, digamos, por el mismo... Sí, casi todos estamos en los 7 segundos. Casi todo, prácticamente. Salvo el ganador, que, bueno, en este caso, creo recordar que el ganador fue José Rubén Benítez, del Cueva de Nerjauma, que, bueno, en la semifinal hizo 7-18, y yo he visto por ahí, creo que era 7-11, puede ser en la final, una cosa así. Sí, sobre... Es de un nivel más allá que nosotros. Hay que entrenar mucho. No, y también tendrá mucho que ver el equipo, ¿eh? Ahora enseguida hablamos de eso, porque el Cueva de Nerjauma es uno de los más punteros de Andalucía y copó de España. De España y copó un buen número de medalla. Bueno, ¿y en la de 200? En la de 200, la verdad que al ser mi prueba fuerte, pues me tocó una semifinal, desde mi punto de vista era complicada porque corrí con el subcampeón de Andalucía y al ser cuatro participantes en esa semifinal, pues dos de ellos tenían mejores marcas que yo, entonces me notaba con duda de si pasaría la final o no. Pero una vez disputada la carrera, me di con fuerza y logré entrar segundo, adelantando a un rival que tenía mejor marca que yo. Uh-huh. Y no hice marca personal, pero hice la mejor marca que tengo hasta ahora en el 200. Y la verdad que muy bien, buenas sensaciones y con ganas de afrontar aire libre ya. Uh-huh. Bueno, que tú has llegado fino, porque aparte de la marca de 60, sí. El fin de semana anterior, marca personal que te permitió entrar en el campeonato de Andalucía a lo justo, ¿no? La verdad, bueno, si hubiera venido con la marca que tenía anteriormente, también podría haber entrado, porque uh-huh. El último que entró en el 60 tenía 24-64 y la mínima era 24-30, por lo tanto, la federación fue un poquito más flexible en la entrada de prueba, pero... Sabe mejor si alcanza esa marca, ¿entiendes? Uh-huh. Como que consigues lo que te propone la federación. Que lo que sí me he podido fijar que había un nivelazo, ¿no? Sí, lo que es el sub-18. Sí. ¿Mucha diferencia con el sub-20? No. En el sub-20, la mayoría de los ganadores, la mayoría eran de la categoría sub-18, la verdad. Uh-huh. Había muy poco de categoría sub-20. Porque la verdad que la cantera está dando fuerte en el atletismo. Por ejemplo, en el sub-18 había velocistas de 2003, 2004, y la verdad que las categorías inferiores a nosotros vienen muy fuertes. Claro, yo lo digo sobre todo porque esto va por generación. Sí, sí, sí. Y muchas veces pues la generación, una generación que va por detrás de otra, pues parece que aprietan más, ¿no? Y en el sub-20 quizá. Bueno, supongo que también, digamos, hay a lo mejor atletas concretos, sí, pero sí, lo claro. Que es en línea general, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. ¿Qué os han dicho vuestros entrenadores? Orgulloso. De los resultados. Buena actuación. Sí. Por ejemplo, Juan y a mí nos entrena un chaval del puerto, que también es entrenador del ganador de la prueba de 60 y 200 metros, que es José Rubén. Uh-huh. Y la verdad que nos apoya mucho y mucho ánimo para intentar batir nuestras marcas. Uh-huh. ¿Y a vosotros? Claro. Nosotros, mi entrenador es Miguel. Uh-huh. Y sí, orgulloso de la actuación que hemos hecho. Y bien, nos ha visto bien. Uh-huh. Yo entrenador del club de Jerez. Y la verdad que estuvo allí corrigiéndome conmigo in situ y que iba muy bien. O sea, está mal, corrige algunos fallos, pero con el tiempo se pueden ir corrigiendo y se puede subir mucho más. Uh-huh. Recordemos que sois todos atletas del atletismo Jerez, ¿no? Uh-huh. Del equipo atletismo Jerez. ¿Qué tal les fue al equipo? En general, bien. Es una prueba individual, no es una prueba por... Sí, pero bueno, los compañeros, sí. Si hubo ahí... Hubo un atleta, un compañero nuestro, logró ser segundo en la prueba de 200 y tercero en la prueba de 60. Uh-huh. Dos medallas, por lo tanto, que sí, sí. De nuestro club íbamos nosotros cuatro, más el Sebar de la velocidad y uno más en zarto. Uh-huh. Lo comento más que nada por lo que hablábamos antes. Vemos algunos equipos como el Cueva de Nerja, de la UMA, pues digamos que son casi equipos de élite, ¿no? Mm-hmm. Con los que se tenéis que futura élite que enfrentar. Digamos, son esos equipos, esos clubes que atraen a lo que estáis comentando, ¿no? A los mejores corredores, no solo de Andalucía, sino del panorama nacional. A nivel nacional, sí. Ante el Club Chapín, o el Club Chapín es parecido, ¿no? Allí en Jerez. ¿No? Bueno. Actualmente no. Antes por lo menos lo era, ¿no? Antes. Sí. Uh-huh. Ahora Nerja ha cogido mucho nivel y es el que destaca de Andalucía. Uh-huh. Y en lo que se refiere a los rivales, ¿hay mucha diferencia con vosotros, digamos, en la manera de entrenar, en las horas que dedican? ¿Ustedes habláis con ellos? ¿Intercambiáis experiencia, digamos, en ese asunto? Yo tengo conversaciones con personas, con mis rivales de 800. Uh-huh. Y hacen entrenos parecidos al mío. Uh-huh. Entreno 5 o 6 días en semana. Uh-huh. No, sobre todo yo lo entiendo por el tema de las infraestructuras, ¿no? Quizás ellos sí... Es más fácil, ¿no?, el prepararte en una capital... Ver, donde, claro. Donde tienes acceso a todo. Uh-huh. Sí, es eso. Y además... Allí tienen otras personas que le pueden acompañar los días de serie. Uh-huh. Nosotros echamos solo días de lluvia, días de sol. Claro, también completamente solo. La gente. Porque yo, por ejemplo, saltando, yo solo no encuentro la misma motivación que si saltara contra otro compañero. Aunque ya tenga una marca más alta, aunque yo. Uh-huh. No lo mismo saltar tú solo, que tiene como ese nerviosismo de se lo paso o no. Sí, tiene esa competitividad, digamos, con los propios compañeros. Claro. Y a lo mejor es lo que te digo, están entrenando y tienen a tres tíos al lado, viéndole claro. Cómo salta, cómo corre, cómo vosotros prácticamente en ese aspecto, hombre, tenéis los monitores, pero casi que sois como autodidactas, ¿no? En ese sentido, porque claro, yo entiendo que ustedes los entrenamientos son personalizados, o no sé cómo lo... Sí, personalizados. Vais, digamos, todos a la pista de atletismo y cada uno a su bola, ¿no? Uh-huh, efectivamente. Porque claro, no intercambiáis pruebas en ese sentido. Por cierto, me he acordado de vosotros este fin de semana por los mundiales de Birmingham. No sé si lo habéis podido ver. Bueno, toda la polémica que ha habido alrededor por el tema de las descalificaciones. ¿Eso a ustedes lo miran mucho también ahí en el Campeonato de Andalucía? La verdad que por los temas que han sido en el mundial de atletismo ahora recientemente pasado, yo creo que casi nunca han descalificado a alguien. Lo normal es que descalifiquen por alguna salida nula o... Es lo normal, la salida nula. Que miran tanto en línea como a Oscar Usillo, por ejemplo. Sí, digamos que antes habían tenido más mano izquierda con ese asunto. Sí. ¿Qué os parece cuando ha salido la Federación Internacional de Atletismo comentando o diciendo que los atletas que deberían entrenar más en pista cubierta? Hombre, que la paguen ellos. Nosotros no podemos entrenar en pista cubierta porque la más cercana te queda y son 2 horas mínimo de cosas y eso no te lo puedes permitir todos los días. En Andalucía, ¿cuántas pistas cubiertas tenemos? ¿Antequera igual más? Una. Bueno, y hay una en Sevilla que es San Pablo, pero está desmontada, que no tiene uso. Sí, no, Antequera solamente. Bueno, entiendo que será lo normal a nivel nacional, ¿no? Los atletas no suelen entrenar en pista cubierta. Hombre, bueno, no. La élite tiene más ventaja para poder asistir a pistas cubiertas y demás, porque suelen entrenar en grandes ciudades, por lo tanto, esas grandes ciudades tienen un complejo de pista cubierta y les ayuda a la hora de entrenar. Como que en Madrid ya tienen cubierta, descubierta, y varias, gimnasio, además, y tienen de todo alrededor. Vamos, la élite lo tiene más fácil porque claro. A vosotros os cuesta el dinero, ¿no? Claro. Todo el desplazaros y todo eso. Bueno, pues ahora tenéis como objetivo a la vista el campeonato de Andalucía de aire libre. El 2 de junio, creo que. Hasta principios de junio, ¿y ahora qué? ¿Hasta entonces? Pues ahora estamos como digamos en pretemporada de aire libre, hasta que empiecen los controles. Y tenemos una preparación más general, más física, no destinada a nuestra prueba. Y cuando empiecen los controles para poder batir la marca, pues ya entramos más en lo que sería el entrenamiento dedicado a nuestra... Específico, ¿no? Específico. Entiendo que ahora como que bajáis un poco el ritmo y preparáis como una especie de pretemporada, entonces... No es bajar ritmo, es diferente tipo de entrenamiento. Coger un poco más de volumen, de entrenamiento, en vez de tan específico. Una cosa destaca, y además nosotros lo hemos comentado aquí sobre todo de vosotros, que lo que es desde finales del año pasado, principios de este año, todos habéis ido bajando... vuestra marca personal, ¿no? Y ha sido todo seguido, todos a la vez. Esto no se acaba aquí, ¿no? Supongo que tendrá más progresión, ¿no? Pero en aire libre las marcas suelen ser inferiores a las de pista cubierta. Yo creo que seguiremos bajando. Lo comento porque por eso que prácticamente estáis ahora en una edad en la que tenéis mucho margen de mejora. Los entrenadores que os dicen, bueno, José Antonio nos comentaba algo así ya, nos adelantó ante algo que los entrenadores sí te dicen que bueno, que prácticamente estás empezando, ¿no? Sí, claro. Y que todavía hay mucho margen de mejora, ¿no? Por ejemplo, ir puliendo pequeños fallos que a lo mejor te puedan hacer, en mi caso tirar el lichón o una mala carrera, corregir la técnica, son muchas cosas que a la larga pues te benefician corregirla a corto plazo. Técnica prácticamente la tenéis todo, ¿no? Técnica de salida, técnica de carrera, técnica... Pues sí, pero se sigue mejorando en los entrenos. Hay mucho margen de mejora. Es una de las cosas que sobre todo hay que preparar. Oye, que el otro día estaba yo comentando con algunos deportistas de otras disciplinas el tema de la semana pasada y de esta semana, el tema de la climatología, ¿no? Algunos pues no le viene bien, obviamente, pero a mí me da la impresión de que ustedes, aunque no os venga bien, tenéis que entrenar bajo la lluvia, ¿no? Claro, claro. Lleva nieve, hay que asistir a los entrenos. No habéis parado, supongo, semana, ¿no? No se puede parar. ¿Algún inconveniente? Por ejemplo, cuando vamos a entrenar con clavos, los zapatos de clavos, pues al echar la pista mojada podemos tener algún resbalón. Por cierto, lo hemos tenido. Y la verdad que viene un poquillo mal para el entreno. Pero bueno, digamos que el problema de cuando tienes ese objetivo, que no puedes decir un día, uy, como llueve. Hombre, la climatología no te puede frenar. ¿Vais a estar presente en carreras populares antes de ese campeonato de Andalucía, en alguna prueba? Porque ustedes sí se prodigabais en... Bueno, creo que todos, ¿no? Antes de... La mayoría de nosotros. Antes hacíamos carreras populares, ya que practicábamos fondo trail y también. Medio fondo. Y trail, le metíamos al trail a todos los palos. Y este año nos hemos centrado más en nuestra prueba. Y habéis dejado a un lado... No creo que hagamos muchas carreras populares. Os tienen que parar de alguna manera, a ver si me explico, para que no tengáis sobreentrenamiento. No, porque yo creo que los entrenadores están suficientemente capacitados como para saber qué mandando entrenamiento. Sí, eso me refiero, pero digamos, los propios entrenadores tienen que decir tranquilo, parad, no o no. No. O estáis muy centrados, no. Digamos. La verdad que estamos bastante centrados en nuestra disciplina. Bueno, sí es verdad que nos dicen que los resultados se ven poco a poco, que no lo puedes esperar todo del tirón, y que con el entreno y el trabajo duro pues iremos viendo los resultados al final. Claro, pero es que yo lo que me refería también que en esta parte de entrenar son muy importantes los descansos, ¿no? Sí, sí. Y a lo mejor me da a mí la impresión que a vuestra edad eso es difícil de entender, porque tenéis tanta energía, ¿no? Que no sé si os podéis controlar y decir... No, hoy no salgo porque hoy me toca día de descanso o hoy no hago esto. Bueno, pasa a veces. Yo, por ejemplo, me lo salto muchas veces, la verdad. Que yo digo que he hecho, no soy profesional. Sí. Que he hecho es un hobby. Y debo de hacer las dos cosas. La que se hace con 16 años es lo que tenemos. Claro. A el hobby que nos gusta a nosotros. Tampoco salí... Sí. A ver. Sí, no, pero yo no digo que te dediques exclusivamente a eso, sino, por ejemplo, ahora lo habéis explicado muy bien, los que planteéis una hipótesis, comentáis, pues este es el entrenamiento y hemos dejado a un lado las carreras populares, ¿no hay alguna vez que os llame el gusanillo y digo, yo voy a correr? Y cuando, ejemplo, te dice los entrenadores, no la corras. Por ejemplo, yo tengo muchas ganas de correr la CQM de aquí, de Ruta de los Aljibes, pero me la tienen prohibida, montaña la tengo prohibida. Por todo, por cierto, has llegado cojeando aquí a la radio. No sé si has ido corriendo o has tenido algún accidente doméstico. ¿Cómo ha sido? Ha sido en practicando otro deporte, el fútbol. Anda. Nunca juego al fútbol y por una vez que me da por jugar tuve una lesión y me partió un hueso del dedo. ¿Para mucho tiempo o no? Sobre un mes y medio. Ahora sí que te vas a morder las uñas, ¿no? Suponemos. Pues bueno, pues nosotros a la espera de que, bueno, de tener noticias. Los controles más o menos sabéis cuándo empiezan, en abril, mayo. Yo creo que empezarán a mediados de abril, principios de mayo. La verdad que tenemos ganas ya de que empiecen. Perdón, José Antonio, que no... Sí, yo tengo... Ya, nada más que termine la pista cubierta, quiero que la zona que viene haya control. Y así, control. Claro. No me puedo aguantar, la verdad. Que también hemos estado habituados a que casi todos los fines de semana asistíamos a algún control y era tener que parar los fines de semana, pues como que no nos acostumbramos y tenemos mucha ganas de que empiecen ya los controles. Sí, porque además eso es lo que os mantiene también motivados, ¿no? Claro, claro. Para entrenar. Oye, otra cosa, ¿y en Antequera os acompañó mucha gente de aquí de Ubrique? Nuestra familia, nuestros padres... Son los que casi siempre suelen asistir con nosotros a los campeonatos, a los controles, y los que nos están apoyando siempre. Claro, los que os tienen que llevar, claro, ¿no? Claro. Pues nada, lo vamos a dejar aquí, agradeceros que... No sé si queréis decir antes algo, antes de despedirnos, algo, un saludo o algo. Bueno, un saludo a Edu, que no ha podido asistir. No podía venir. Que por cierto, Edu, recordemos que en el campeonato sub-20 logró la cuarta posición de su prueba, que son los 3.000. Que nada, que muchas gracias, que a seguir así, estaremos pendientes de esos controles federativos cuando empiecen. Y una última pregunta, ¿es más difícil entrar en un campeonato al aire libre que en uno de pista cubierto, más o menos? No. El aire libre es más complicado. La mínima es más exigente, ya que al ser de otro diámetro la pista, otras condiciones de la curva, pues como que tienes más facilidad para hacer otra marca distinta. Por lo tanto, la federación te exige otra marca más difícil a la de pista cubierta. ¿Mucha diferencia o es...? Es dependiendo de la prueba. Por ejemplo, en velocidad, que era 24-30 en pista cubierta, pues 24-15, es decir, son 15 décimas que... Pero quieras o no, son 15 décimas, que puedes trabajarlas también. En mi prueba, que es el medio fondo, son 5 segundos. 5 segundos, uf. En mi prueba, por ejemplo, ya 60, pues no hay, y cambia a 100 metros, que a ver cómo va este año. Pasas directamente a los 100 metros. Sí, no hay 60 en aire libre. A ver, ¿cómo va? Entonces ahora vas a tener que cambiar también el entrenamiento. Sí, entrenamiento más, un poco para distancias más largas y con un poquito más de fondo para no desfondarse en esos 100 metros. Claro, son potencia, tienes que meterte potencia y fondo, ¿no? Sí. ¿Y en altura? En altura lo han subido lo que es 5 centímetros, que es 1,68, pero ya la tengo, con 1,69. Claro. No hay que dejar de seguir entrenando para seguir haciendo marcas y poder optar ya a otros campeonatos como el sub-23 o el sub-20. ¿Tu objetivo cuál es? Digo, el próximo que quieres seguir. ¿Qué de momento es... ¿1,73? No, 1,70. ¿1,70? De momento 1,70, que lo tengo entre cejas y cejas. Y ya después pues sería ahí otra vez un campeonato sub-20 o sub-23. Pues bueno, pues lo dicho, pues muchas gracias y mucha suerte, seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, 28 minutos de la tarde, ya prácticamente rozando nuestro límite de tiempo. Nos quedan pocos minutos y vamos a aprovechar, pues, para en modo recordatorio, ¿no? No solo lo que comentábamos antes, nos quedaba pendientes en este caso los horarios de lo que va a ser la próxima jornada de fútbol, los horarios de los equipos de Lubrique Unión Deportiva. Decir también que recuerden que el próximo 25 de marzo tenemos, mejor dicho, la próxima semana, el próximo día 17, tenemos la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes, y a la semana siguiente, el 25, el domingo de Ramos, se celebra la carrera por montaña de Benaocaz, que organiza el Club Deportivo Salto del Cabrero. Vamos a tener, como saben, aquí al lado. Por lo tanto, mañana también vamos a dedicar tiempo a esta prueba, que se celebra en la localidad de Benaocaz, en ese privilegiado entorno, una prueba muy montañera y muy bonita, y que, de nuevo, como decimos, va a celebrarse, al igual que ya ocurriera el año pasado, el Domingo de Ramos. Por poner un pérez que va a coincidir con el Trail Cara a los Tajos, que es prueba puntuable para la Copa de España de carreras por montaña, y eso le restará obviamente algo de participación entre la élite a esta carrera, que con, por la propuesta que es, de entorno, de recorrido, de todo, pues a nosotros siempre nos ha extrañado, ¿no?, que la gente es, quizás es la fecha, la ubicación de la fecha lo que hace que la gente pues no acuda más en masa a esta prueba, que por cierto tiene un límite de participantes, creo que este año son 200. De todas maneras, de esta prueba nos van a informar mañana viernes con todos los detalles, con pelos y señales, sobre lo que les esperará a los que participen en esta carrera por montaña Sierra de Benocaz. Nosotros, acaban de escuchar las señales horarias, nos vamos a despedir, volveremos mañana a eso de las 5:30, se quedan ahora con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Paciencia. 6 años de crianza marcan una personalidad. Es indudable. 6 años. Se dice pronto. No resulta paradójico ser la primera manzanilla del mundo cuando de todas es la que sale la última. Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo. La mejor. Por su cuna. Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes. Comienza aquí un nuevo acercamiento a la actualidad local a través de los servicios informativos de Radio Ubrique en este jueves 8 de marzo. Jornada sin duda marcada por la movilización histórica convocada en nuestro país.